Es momento de conocer a nuestro invitado. Bueno, amigos, vamos ya con nuestro segmento de opinión y entrevista, 8 de la mañana, es 5 minutos. Antes de presentarles a nuestros primeros invitados, recordarles que esta información usted la escucha en 100.9 FM y 940 AM. Ecuador y el mundo también conectados a través de las páginas www.casadelacultura.gov.es y www.cceeloro.gov.es. Y aquí en nuestra cabina vamos a hablar sobre el grupo Deus Ex Machina. Ellos están celebrando 10 años de trabajo. Se ha organizado una gira por Ecuador en la cual se montarán 4 obras distintas y se dictarán 3 talleres. El grupo se creó a finales del 2017 y está conformado por personas de Ecuador, Argentina y Brasil, y llevan en su historia 10 obras estrenadas. Además de festejar sus 10 años con esta gira, aprovechamos para promocionar El Espantapájaros, el nuevo material del grupo que plantea estrenarse en octubre de este año. Sebastián Catán y Leo Fernández aquí en nuestra cabina. Buenos días, bienvenidos. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por invitarnos. Bueno, ahora vamos a conocer, ya escuchamos que ustedes aparecen en el 2007 y Deus Ex Machina. Contemos un poquito de esta propuesta. A ver, el grupo se forma hace 10 años básicamente de, como todos nosotros estudiamos en el mismo lugar, y de conocernos empezamos a juntarnos algunos por las puras ganas de hacer, y empezamos lo que en ese momento no sabíamos que iba a ser, digamos, un viaje de 10 años ya hasta ahora. Estos 10 años les ha permitido también enlazar también conocimientos y participación de otros países. ¿Cómo les ha ido con esta propuesta? Por suerte, bastante bien. Viajamos bastante y conocimos personas que se acercaron a nuestra ideología, a nuestra manera de construir, y fuimos construyendo una, también mixando un poco los intereses y las necesidades de todos. También, por suerte, digamos, la mirada de gente de otros países ayuda mucho a abrir la mirada de uno, ¿no? Si estamos siempre con los ojos puestos en el mismo lugar, nos perdemos mucho de lo que pasa. Entonces, que la gente de Argentina pueda ver lo que pasa en Ecuador, o que las personas de Brasil nos aporten su manera de ver, o nosotros de Ecuador igual aportar lo que nosotros vemos, ha hecho que el grupo pueda abrir cada vez más la mirada. ¿Cómo adaptar, por ejemplo, con las diferentes culturas que tiene cada país? Yo creo que abrazándolas, como lo que hacemos es utilizar esas, que se podrían decir, diferencias para crecer. No tuvimos nunca ningún problema que tenga que ver con la nacionalidad de cada uno y la cultura de cada uno. Siempre fue algo que ayudó a propulsar el trabajo para mejor. Se comparte quizá la misma cultura. Hay una excelente adaptación. Sí. Me parece que en absoluto. Como vemos, de alguna manera lo que creo yo que logran este tipo de encuentros es borrar las fronteras, ¿no? Borrar la frontera como esa cosa que divide y transformarla en algo más, ¿no? Como en, no sé qué palabra usar, en algo que nos junta más. También una de las características del grupo es como la de reunir diversas artes y juntarlas para ver qué es lo que proponen. Entonces, esta heterogeneidad también se da en lo visual, en lo musical, en el movimiento, la danza, el teatro. Estas 10 obras que ustedes han estrenado durante estos años, ¿cuál ha sido la temática que han compartido? Verás, yo creo que más allá de que han ido variando, un punto en común que tienen es que siempre nos hemos parado a ver nuestro entorno antes de generarlas. Digamos, hay mucha temática que siempre es cercana al amor, pero para muchas veces para hablar de algo más, no como objetivo per se, digamos, del amor. Siempre el amor en el teatro tiene sus reglas y sus modos de juego que, si uno las sabe utilizar, te ayudan a abrir camino para topar otras temáticas. Siempre ha estado muy, muy cerca del grupo temas como la comunicación entre los seres humanos, también el entorno social, político, de lo que pasa en toda Latinoamérica, sin ser partidistas de nadie siempre, ¿no? Pero siempre teniendo una mirada política o del comportamiento del ser humano en cuanto a la sociedad, la mirada del ser humano como en quién está la posibilidad de cambiar lo que ocurre o no. Así empezó, digamos, las primeras temáticas. Después, a partir del modo de los días, que es una de, traemos ahora que vinimos cuatro obras, de las cuales una es el modo de los días, que para nosotros es una especie de punto de inflexión, bisagra, sí, de claro. Bisagra, de punto de inflexión, donde el grupo empieza a topar el teatro de otra manera. ¿Cuál es esa característica? Surge durante todo nuestro tiempo de estudio, en el cual, digo, tuvimos suerte de trabajar con gente como muy, muy importante ya, digamos, como que tiene una mirada muy, muy interesante. Nos dimos cuenta que hasta un punto estábamos repitiendo lo que se nos enseñó, ¿no? Como, esto nos enseñaron, entonces nos subimos al escenario y más o menos buscamos de esa manera. A partir del modo de los días nos surgen todas las preguntas que yo considero más propias del grupo, en las cuales todo lo que se nos enseñó servía únicamente como punto de partida para nosotros empezar a hacer una búsqueda más propia. Así que empieza a cambiar el lenguaje del grupo, empieza a cambiar el modo de acercarse al teatro, y asimismo las temáticas empiezan a tener otros colores, y también la decisión de cómo montar las obras empieza a ser distinta. Ustedes han venido a celebrar esos 10 años precisamente aquí en Ecuador, han traído cuatro obras y además talleres que hemos podido ver que ya lo están haciendo en este mes de enero, pero será mucho más fuerte, más constante en el mes de febrero. Sí, justamente estrenamos ayer, le empezamos la gira en la Casa Mala Hierba, hicimos una función de un monólogo que se llama Brillaban en el Cielo, que estuvo ayer y va a estar hoy también a las 8 de la noche en la Casa Mala Hierba. Y mañana empezamos los talleres acá en la Casa de la Cultura, en la Sala Jorge y Casa. Vamos a estar desde el 1 al 6 dando talleres a la mañana y a la tarde, que obviamente está toda la gente invitada a acercarse. Y después en febrero tenemos un cronograma súper intenso. Acá en Quito, sobre todo, todos los fines de semana vamos a estar en la Casa de la Cultura, en la Sala de Metro Aguilera. Cada fin de semana se muestra una obra distinta. ¿Cuáles son los temas que van a abordar en los talleres? A ver, estamos viendo quién contestaba. Son tres talleres de los cuales se topan tres puntos distintos. El uno se llama El aprendizaje del perder, que trata de cómo nos basamos en una frase que dice Peter Brook, que es que lo peor que le puede pasar al personaje es lo mejor que le puede pasar al actor. Entonces, lo que hacemos es entrenamos cómo el actor tiene que aprender a perder en escena, porque eso en verdad es lo que llena de vida la actuación y lo que más propone para que el actor actúe. ¿Qué pierde el actor? Todo. Uno mira Hamlet entra, ya cuando empieza la obra, el papá acaba de ser asesinado por el tío. Y para cuando termina la obra, se murió su novia, él mató al papá de su novia, mató al hermano de su novia, mató a su tío, su madre se mató, y termina él muerto en combate con el hermano de su novia, ¿no? ¿Solo el actor pierde todo o también el espectador? Me parece que ahí entra el rol del espectador, que dependiendo de cómo nos acompañe en el viaje podrá empatizar y asociar a su mundo, ¿no? Porque, digamos, no todo nos pasa lo que le pasó a Hamlet, pero podemos entender bien claro en el cuerpo todo lo que es perder, porque todos hemos perdido en algún momento. Estos talleres que van desde el primero al 6. Al 6, ¿serán diferentes temáticas o se abordará un tema por día? No, el primer taller, el que es en la mañana, es este que te cuento, el aprendizaje del perder. Son cuatro días, jueves, viernes, lunes y martes a la mañana. A la tarde daremos otro que es de 6 de la tarde a 9 de la noche, que se llama El Camino de las Cuatro Esferas. Que ese es del taller, creería yo, que más se acerca ahora a nuestro modo de trabajar. Durante los últimos 2 años y medio, más o menos, hemos venido, en verdad desde mucho antes, pero desde hace 2 años y medio se viene concretando con más fuerza cierto método que hemos ido encontrando nosotros para preguntarnos cosas y para acercarnos al trabajo del teatro. Y lo dividimos en cuatro momentos de búsqueda, que son estas cuatro esferas, que lo que hacemos nosotros en el taller es sintetizar un poco todo el lenguaje del grupo para que quienes se acercan puedan ver el trabajo que realizamos. ¿Podemos adelantar a la audiencia en qué consiste este camino de las cuatro esferas? Sí, claro que sí. En verdad plantea cuatro instancias del actor para acercarse a la actuación, con un fin en particular, que es que siempre que uno es arrojado a escena, el cuerpo tiende a estresarse. A estresarse en el sentido de que quiere ganar, quiere salir bien, no quiere equivocarse, quiere ser el más original, quiere un montón de cosas que pasan. Que estas cuatro esferas, un poco lo que plantea es que no hay que tener la cabeza ahí. Entonces hay todo un momento de la primera esfera, tiene que ver con el movimiento. Entonces hay todo un momento que el cuerpo lo que hace es se prepara desde el movimiento sin pensar en lo que después será el drama, ¿no? Simplemente movimiento para que el cuerpo despliegue sus posibilidades motoras, pero sin generar drama. La segunda esfera tiene que ver con generar drama y empezamos a hablar del vínculo, el vínculo con el espacio, con los otros seres o con el tiempo. Después de eso, todo lo que se generó entre el movimiento y la atmósfera, que le llamamos nosotros, que es lo dramático, pasa a una tercera instancia, que es entender la acción. Porque recién ahí nosotros empezamos a hablar de teatro. O sea, de teatro como que... El teatro tiene que ver necesariamente con la acción y la acción es necesaria y transformadora. Entonces, donde ya entra en escena la obra. Puede entrar, en verdad la obra se va construyendo ya desde la atmósfera. Desde el momento que empezamos a meter el drama hay cosas de la obra que ya empiezan a componerse. Pero es en la acción cuando el actor entiende la curva que está haciendo, porque empieza a ser transformado por cada cosa que hace. En cine, el punto de giro. El punto de giro, sí, justamente en la acción es lo que va a generar lo que los griegos decían, la metaboleno, la curva del actor. Y después pasamos a la última instancia, la última esfera, que es la poetización, que es que una vez que uno ha construido toda la base y puede generar esta transformación, preguntarse cómo hacer para generar esa transformación, ¿no? ¿Cuál es el lenguaje poético que se va a utilizar dentro de escena para generar ese... ¿Ha sido efectivo este camino de las cuatro esferas para ustedes como grupo? La verdad que, Leo... Sí, la verdad es que el último trabajo, los últimos dos monólogos fueron encargados a partir de la construcción de este pensamiento como grupo, y una de las cosas que, por lo menos desde la actuación, yo soy actor, si bien... participo en la construcción del pensamiento, poniendo el cuerpo y opinando, también es más lo que uno encarna, lo que le pasa. La característica más importante es el calmar, sacar el vicio que suele tener el actor y la cercanía que suele tener hacia el desborde como lugar desde donde se construye. La respuesta que se dan quizá a estos cuatro caminos de las esferas de un actor, ¿se consolidan, se cristalizan al final cuando vean ustedes la reacción del público? Podríamos darte como ejemplo el día de ayer, que tuvimos una charla en las funciones de El Mala Hierba. Vamos a tener charlas después de... Ayer estuvo Santiago Rivadeneira y hoy día va a estar Genoveva Mora. Y en la charla de ayer, la verdad que nosotros nos quedamos muy contentos de ver la reacción de la gente y las cosas que nos preguntaban, o incluso la mirada de Santiago, que es como una mirada muy particular, cómo decían cosas que topaban directamente puntos de nuestro trabajo, como se veía reflejado en lo que la gente pudo comentar, que este proceso que hemos hecho en verdad ayuda a que el cuerpo del actor se comunique mejor con el espectador. Creo que se hizo tangible ayer a la noche este mismo proceso. ¿Podemos compartir una pregunta que les pareció a ustedes interesante de los asistentes? Uf, hubo varias que sacaron buenas respuestas. Preguntaron con respecto al vínculo con el espectador, porque en el monólogo de Leo hay un vínculo particular con el espectador. Sacó de nosotros, por ejemplo, aceptar todo un mundo que surgió en el proceso, que es como en los ensayos. Leo necesitaba vincularse con distinta, a veces conmigo que estaba siendo el director, con gente que venía a ver los ensayos, y como el mismo proceso de búsqueda, que es algo que surge en la segunda esfera, digamos, cuando se vincula el actor con el espacio, había propuesto ya una apertura hacia el público que se mantuvo hasta el final y que ahora es parte de la obra. Ahora, ustedes van a realizar los talleres del 1 al 6 en la sala de Metro Aguilera Malta en la mañana. ¿A qué hora será esto? En la mañana es de 10 de la mañana a 1 de la tarde. A 1 de la tarde. ¿Y en la tarde? De 6 de la tarde a 9 de la noche. A 9 de la noche. Fin de semana tiene otro horario, porque es otro taller que se llama Voz y Movimiento, que es una búsqueda de la voz desde el movimiento. Y ese es de 10 de la mañana a 3 de la tarde, son 5 horas seguidas. 5 horas seguidas, los días sábados. Pero esto, aparte de los talleres, van a tener presentaciones y serán aquí en la Casa de la Cultura también los fines de semana. Y creo que esto arranca el 3. El 3, la primera función. Vamos a hacer un monólogo que se llama La Caja Musical, que es de Florencia Zárate, que está por llegar de Buenos Aires el día de mañana. Ya, podemos recordar rápidamente qué días estarán. Estarán el 3, claro, el 4, 10, 11, el 17, el 18, 24 y 25. ¿En qué horarios? Los horarios son sábados 8 de la noche, domingos 6 de la tarde. Cada fin de semana es una obra distinta, lo que invita a que el espectador pueda venir y ver 4 trabajos distintos dentro de un mismo grupo, ver cómo el lenguaje se puede compartir y abriendo un abanico distinto de trabajo. Y hay una promoción igual para la temporada que en la Casa de la Cultura, que es que si pagas 3 entradas puedes venir a ver una gratis. Sí. ¿El costo cuánto será o qué aporte voluntario? $10 del aporte voluntario y serían $30 por las 4 funciones. ¿Esto tendrán que cancelarlo al inicio de la obra o cómo está? Se pueden acercar a la Casa de la Cultura a la boletería a preguntar, o si no, el mismo día de la función pueden conseguirlas en la Casa de la Cultura. La invitación entonces para que el público se dé cita a este encuentro con los talleres y también con las diferentes obras que ustedes van a presentar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, esperar que todos quienes estén interesados en conocer con respecto al teatro, los que ya se dedican, y vengan y compartan con nosotros una gira que está haciendo una celebración de mucho tiempo de trabajo y en la cual estaremos felices de contar con su presencia. Leo. Sí, los esperamos para que vengan básicamente a celebrar lo que hablábamos ayer. El teatro es una celebración y compartir es una de las maneras de celebrar, poder estar y ser honesto con el otro a partir del conocimiento que uno tiene y poder compartir eso, así. Feliz cumpleaños a Deus Ex Machina. Gracias por haber estado con nosotros aquí en nuestro noticiario de Zona Cultura y les dejamos a ustedes, amigos, para que tomen nota de esta actividad que se desarrollará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana del 1 al 6, que serán los talleres con diferentes temas, entre ellos lo que el actor debe perder y el camino a las 4 esferas. Ahí están los temas que se abordarán y las funciones que tendrán a partir del 3, 4 también. Otra de las fechas que están disponibles, 10, 11, 17, el 24, 25. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti. A vos.